¡Ya llegué, mamá! Hola, papá. ¿Qué son estas horas de llegar, Natalie? ¿Y con quién andaba? Ay, pero papi, no es tan tarde. Las 11 de la noche no es tan tarde. Bueno, sí, un poco, pero... pero yo casi nunca salgo y es la primera vez. ¿Por qué se fue sin permiso? Pero papá, yo ya no soy una chiquita. Me puedo cuidar sola. Le tengo prohibido salir tan tarde. Está bien, papá, perdóneme. El concierto se retrasó 2 horas y no me di cuenta del tiempo. Ya puedo retirarme. No me has contestado. ¿Con quién andabas? ¿Qué quiere que le conteste, papá? ¿Usted quiere oír que andaba con Daniel? ¿Sí? ¿Sí? Andaba con Daniel. Natalie, no le hable así a su papá. ¿Eso es lo que quería oír, papá? Pues ya lo escuchó. Uy, ¿por qué en vez de un papá tengo un policía? ¿Por qué no podré tener un papá normal como todo el mundo? Miguel, siéntese a tomarse su tecito de tila. No, Vicky. Si me quedo aquí, reviento. Mejor salgo a dar una vuelta. La Otra Cara del Amor es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de IVOS, el Club de Mujeres de Costa Rica y el INAMU. Que una no sabe cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara del amor. Hay secretos que se guardan para siempre, hay promesas impregnadas de temor. Esta vez oigo una voz que no me miente. Corro liviana, ya voy saliendo a cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara de...